Bueno, la pasarela del arquitecto es una de las obras macro que está ejecutando el gobierno autónomo municipal del Alto. Dentro de esta obra se tiene una ejecución de una pasarela que no es una réplica de la Pérez Velasco, como tú mencionas. En realidad es un proyecto que tiene unas características. Ayer justamente tuvimos una reunión en el lugar con la empresa, que tiene características muy particulares, muy especiales. La particularidad es de que el diseño estructural no es común y silvestre como cualquier otra obra. Es un proyecto que tiene que ser armado básicamente pieza por pieza. El diseño de la obra ha demandado múltiples modificaciones, tanto en su diseño estructural, que ha sido más importante, como en su ejecución misma. Hemos previsto hacer el vaciado de la primera losa para hace unas dos semanas atrás. Lastimosamente ha tenido que ser retrasado esto justamente por la complejidad del armado de la estructura, que tiene que tener un distanciamiento adecuado, que no se repite uno con el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un armado en serie, sino es armado de pieza por pieza. Y eso ha demandado un retrasado en el vaciado, pese a que se ha vaciado 10 cubos, si no mal no recuerdo. Tenía previsto vaciarse 25 cubos hace dos semanas. Sin embargo, es una obra que está yendo adelante, es una obra que, si bien provoca un conflicto de transporte vial, pero obviamente es un conflicto necesario en este caso, porque si no se lo puede hacer de esa manera, es difícil tener que armar una estructura de estas características en otro lugar y trasladarlas. Entonces, para eso el municipio ha visto por conveniente de que se tenga que armar en sitio una estructura metálica que va a tener una duración más o menos de unos 20 a 30 días más en esa posición, y después va a ser retirada ya. La parte gruesa, la parte fuerte de la estructura que se está armando, que se está vaciando, va a permitir completar toda la estructura después en su ejecución. Obra que está prevista para su entrega el 15 de febrero del año 2014. Estamos preveyendo que sea una de las obras macro que va a ser entregada por nuestra máxima autoridad, el arquitecto Eder Patana, para el 6 de marzo, aniversario de la Ciudad del Alto. ¿2015 o 2014? 2014. Entonces, es una obra que está en cronograma. Avance ahorita. Pese a que ha habido un pequeño problema de por medio, y no solamente con esta obra, sino con todas nuestras obras que estamos ejecutando en la Ciudad del Alto, que tiene que ver con la provisión de hormigón. La empresa que provee el hormigón no está entregando la cantidad requerida para cada empresa. Prevemos más o menos una entrega de 80 cubos por día. Lastimosamente, en la actualidad se está entregando 20, 30 cubos por día, y ni siquiera regularmente todos los días, sino un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ese ha sido el mayor problema que estamos tropezando en este momento, no solamente con el tema de la pasarela, sino con el tema de nuestras otras obras macro también. En el tema de la pasarela, hemos emitido una programación a Sobose para que nos pueda proveer la cantidad requerida de hormigón para esta primera losa. Y obviamente Sobose ha aceptado entregarnos esta cantidad, está haciendo los esfuerzos para podernos entregar. Razón por la cual podemos asegurar de que hay un buen avance, un avance alrededor del 60% más o menos en su ejecución, y obviamente está prevista su entrega para la fecha programada. ¿El nombre de la empresa que ejecuta? No sabría decirte el nombre. Normalmente nosotros vemos la infraestructura, la obra que se está ejecutando, pero ya el proceso administrativo del nombre de las empresas y no lo estamos viendo muy a detalle, ¿no? Patria Nueva es la que ejecuta. Así es. Patria Nueva. ¿Cuánto de inversión demanda esa pasarela? A ver, te digo en este momento el dato exacto. Pasarela al arquitecto. La inversión que tiene que ver con la pasarela del arquitecto supera casi llega a los 5.5 millones de bolivianos. Ya, ¿no? ¿De qué manera va a beneficiar eso a la ciudadanía? ¿Han hecho algún proyecto de impacto social que puede generar eso? Sí, efectivamente, antes de haber iniciado la obra de la pasarela, se hacen estudios sociales, ambientales, se hacen estudios técnicos, se hacen estudios estructurales. En el caso de la pasarela, ha demandado bastante tiempo la elaboración de su proyecto por la particularidad en su diseño, básicamente. Cuando hablamos de en qué medida va a resolver el problema de la pasarela al sector mismo, a la zona, claro que va a tener un impacto fuerte. Normalmente tenemos una ciudad que está fraccionada en dos partes, la parte norte y la parte sur, en este sector dividida básicamente por dos avenidas, la Juan Pablo y la 6 de Marzo. La conexión entre estas dos partes, norte y sur, es la que siempre ha generado un problema traumático en la ceja. Entonces, el constituir una pasarela que tenga características de un paso peatonal adecuado, abierto y accesible a toda la ciudadanía, obviamente va a hacer que tenga una conexión directa entre un lado y el otro lado, sin necesidad de tener que entorpecer todo lo que va a ser el tránsito vehicular en el sector. Entonces, obviamente, es de alto impacto, y por eso se le ha puesto con una inversión tan fuerte para ejecutar un proyecto de estas características, que además tiene no solamente un impacto para resolver el problema de tránsito peatonal, sino que también se constituye en una cara de la ciudad, en una parte de ingreso, en una puerta de ingreso en la ciudad. Entonces, obviamente, el contar con este tipo de equipamientos en este sector es de alto impacto para resolver problemas, ¿no? Recuerdo que el alcalde de Patán intentaba dar continuidad a la jardinera de la Avenida 6 de Marzo en la calle 2. Para eso ha colocado un montón, unos trabajos que estaba haciendo. Y eso motivaba a que la gente utilice la pasarela de la calle 1 y la pasarela de la calle 3. Pero la gente igualito nomás se pasó por aquí, por la calle 2. No quiso utilizar la pasarela de la calle 1 ni la de la calle 3. Ahora que están haciendo otra pasarela aquí más grande, ¿la gente podrá usar? A ver, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Es un problema cultural, primero. La gente acá en el Alto no está muy acostumbrada a utilizar las pasarelas. ¿Por qué? Porque se han constituido en infraestructuras que no estaban bien emplazadas y bien ubicadas. Ese ha sido el primer problema por el cual las pasarelas, acá en la 6 de Marzo, por ejemplo, no son utilizadas. Normalmente la gente agarra y transita directamente por la parte baja de la avenida misma, por la calzada. Eso es por su mala ubicación y por su mal emplazamiento, una pasarela. En este caso, en esta pasarela que estamos ejecutando, la pasarela del arquitecto, ha tenido que ver de por medio un estudio. Un estudio que te diga exactamente por qué razón debe estar ubicada en tal sector una pasarela. Tenemos dos cosas que hay que mencionar. La primera, que tiene que ver con la placita misma del arquitecto, que es un lugar de desahogo masivo de gente peatonal, donde la pasarela no estaba ubicada. Entonces se ha tenido que ubicar como calzada de acceso justamente en ese sector la pasarela. Eso obviamente hace de que la gente ya no tenga que cruzar la calzada de la avenida 6 de Marzo, sino de que directamente pueda acceder desde ese lugar, que es un lugar de concentración masiva. El otro lugar de concentración masiva tiene que ver con un otro equipamiento que ha sido construido por nuestro alcalde, que es la batería de baños. O sea, hay que direccionar de alguna manera el circuito de la ciudadanía hacia dónde quiere trasladarse. Normalmente pensamos en que es a una batería de baños por un sector y además por una callecita que ha sido también mejorada por nuestro alcalde, que va a permitir conectar a la parte norte, por ejemplo. O sea, ese tipo de estudios son los que normalmente no se hacen cuando se construye una pasarela. Una pasarela se la construye pensando en que tiene que ser la confluencia de una vía o de otra, o una intersección de dos vías, normalmente. Pero siempre se comete el error a veces de no planificarlo de manera adecuada para ver por dónde debe desahogar una persona. Si te fijas en las otras pasarelas que tienes, en la misma calle 2, 3, qué sé yo, te vas a dar cuenta incluso que los accesos de las graderías de la pasarela están a contramano de la intersección de la vía. Entonces, obviamente, es para el ciudadano, es complicado tener que llegar a la esquina, dar una vuelta, girar para volver a subir las gradas. Ese es el primer conflicto urbanístico que no se ha pensado en su momento. Por eso esta pasarela ha sido tan estudiada, tan planificada, para que dé realmente un servicio. Obviamente, una vez que se ponga en funcionamiento, una pasarela de estas características va a poder resolver fácilmente el problema, un pequeño problemita en la Ceja del Alto. ¿Algo más respecto a este tema, don Salim? Varias cosas. Estética. Hace falta en nuestra ciudad hitos. Hace falta en nuestra ciudad belleza. Hace falta mucho a la ciudad. Pero lo más importante es ponerle la belleza, ponerle la calidez de ciudad. Yo transitaba muy a menudo por la parte de la Ceja, uh-huh, y miraba como hito, por ejemplo, el hecho de un auto quemado que estaba en la mitad de la 6 de marzo, que felizmente ahora ya lo han retirado. Ese era un hito, y esa es una pésima imagen de una ciudad. ¿Cómo puedes poner un auto incendiado, siniestrado, uh-huh, en un sector donde todo el mundo está transitando? Entonces, ponerle un equipamiento de estas características en la cabecera de una ciudad, obviamente le va a dar calidad, le va a dar calidez, le va a dar imagen de desarrollo de una ciudad. Entonces, es un equipamiento muy importante, es un equipamiento que nuestro alcalde lo ha pensado como uno de los más importantes que tiene la Ciudad del Alto en este momento. Esta pasarela, ¿qué altura tiene? Porque he visto que cuando, por ejemplo, vienen algunos carros, trailers, ¿no?, de alto tonelaje, 3-4 pisos de autos de movidas trayendo, y al final no pueden ni pasar ni la misma caseta de la autopista porque están ahí. Entonces tienen que rebajar. Entonces, ¿qué altura tiene? Porque parece bajo. Hay que ver en este momento lo que está. Lo que está armado ahorita, sí, en ese lugar, es la estructura. Ya. La estructura va a ser retirada. O sea, sobre la estructura recién está viniendo la losa. Entonces, estamos hablando de 4.90 más o menos de altura. Entonces, es alto, está planificado para movilidades de alto tonelaje. O sea, una pasarela de estas características no puede tener una limitación como de esas características. Sería un error craso el tener que pensar en eso. En este momento, obviamente, por la macroestructura que se ha armado de fierro en ese lugar, es que obviamente tiene una altura menor, pero toda esa estructura tiene que salir de ahí, esa estructura tiene que ser retirada de ese lugar. Y lo prevemos retirar lo más pronto posible, más o menos entre 20 a 30 días, más o menos, una vez que adquiera la dureza necesaria el hormigón. Pero eso no es lo complicado del armado de la pasarela. Lo complicado se ha constituido en la parte estructural. Realmente ha sido muy complicado. Ayer, como te decía, hemos estado reunidos con la empresa en el lugar y nos decían: es la primera vez que estamos viendo una estructura de estas características, y realmente nos está saturando, pero tremendamente, porque estamos teniendo que calcular y armar cada barra individualmente. No en serie, porque si fuera en serie se puede hacer muy rápido, pero como es individual, entonces lleva un poco más de tiempo. Hemos hablado con los especialistas, con los ingenieros, y nos han dicho: realmente es una exquisita obra, así, pero realmente nos está enseñando muchísimo. Nos está enseñando muchísimo en el armado de esta estructura. Está, por lo menos, es una pasarela antisísmica, por ahí se va a caer algún momento, Dios no quiera, ¿no? Pero... por lo menos ahí se ha tomado esos detalles, y en esa estructura tal vez la viga va a ser más flexible. Una estructura de estas características obviamente tiene que ser pensada y calculada para tener que resistir problemas, uh-huh, sísmicos, choques, para que tenga que, uh-huh, tener problemas, no tanto choques por, yeah, la altura, no va a haber necesidad, yeah, de vibración. Oh, yeah. O sea, problemas de vibración cuando circulan movilidades por, sí, la calzada normalmente hace que tiemble. Uh-huh. Es igualito que las otras obras que seguramente vamos a comentar enseguida, que son obras que tienen un cálculo estructural muy especial. Normalmente son vigas de hormigón postensado, que permiten tener ese tipo de flexibilidad para poder resistir cualquier agente externo o agente regular que se presente en una obra, ¿no? Uh-huh.